ojos el verde esmeralda que brota del mar. Y en tu boquita la sangre marchita que tiene el coral. Cadencias de tu voz divina, la rima de amor. Y en tus ojeras se ven las palmeras, borrachas de sol. Que brota del mar. Y en tu boquita la sangre marchita que tiene el coral. Y en las cadencias de tu voz divina, la rima de amor. Y en tus ojeras se ven las palmeras, borrachas de sol.